tardes, compañeros. Mi nombre es Vidal Eduardo Villaseñor. Yo soy director del canal digital 43. En alguna ocasión he sido director de alguna revista de izquierda. La última revista que dirigí ahí por más de 2 años era Conciencia de Clase, un término evidentemente marxista. Quiero comentarles, compañeros, que ahí me tocó vivir muy de cerca el levantamiento zapatista de 1993-1994. Ya han pasado ya más de 20 años y yo no veo que haya muchos cambios en la realidad nacional mexicana. Les quiero comentar que ahora que surge la iniciativa de consultar con las bases zapatistas para que haya una candidatura independiente, una candidatura indígena, una mujer, creo que es algo muy acertado. El problema es exactamente que los medios de información, los medios chayoteros, los medios de información, pues inmediatamente empiezan a tergiversar. De hecho, tenemos que entender, compañeros, y esa es parte de mi iniciativa de participar en este evento, que hay varios tipos de izquierda en México. O sea, no somos la única izquierda nosotros. Quiero comentarles que yo, como periodista de izquierda, tengo que cubrir eventos de todos los tipos de izquierda. O sea, quiero ser honesto, me toca cubrir eventos inclusive del ala López Obradorista dentro del PRD, lo que sería la Convención Nacional de la Esperanza, que es un congreso que dirige René Bejarán. Yo, como periodista, lo tengo que cubrir. Yo veo cuáles son las posiciones de todos ellos. Me toca cubrir a mí todo lo que es el trabajo de la fracción parlamentaria de la Asamblea Legislativa de Morena en la Ciudad de México. Me tocó cubrir lo que fue el congreso, el encuentro de familiares de presos y desaparecidos políticos en la tierra de Ernesto Lazargado, en Olinalá, Guerrero. Me toca hacer un pequeño documental sobre las policías comunitarias en toda la montaña alta de Guerrero. Me toca hacer un reportaje, un documental sobre los narcogobiernos que hay en todo Guerrero, en Teloloapan, en Iguala, en Chilpancingo. Bueno, me toca vivir de cerca todo lo que es la izquierda de México. Yo veo que hay diferentes planteamientos, diferentes posiciones. Y les quiero comentar algo porque para mí es un poco alarmante que después de 30 décadas que yo me convencí de ser marxista-leninista, ¿sí?, durante el movimiento de 1980 de la CENTE, que venía de Chiapas hacia la Ciudad de México, me tocó ser copartícipe y me ha tocado desgastarme en reuniones y más reuniones de debate, de típicas victorias de grupos, de los grupos marxistas, leninistas que derrotan en la teoría a los marxistas maoístas, de todos aquellos que juzgan a los marxistas trotskistas. Y nos debatimos, nos centramos en un debate entre camaradas, entre compañeros, y nos olvidamos que el verdadero enemigo es el Estado. En aquellos entonces, en los 80s, en los 90s, era el PRI. Ahora creo que el Estado que tenemos que compartir nosotros es la partidocracia. La partidocracia donde inclusive ya está el Verde Ecologista, el PANAL, el PRD. Creo que nosotros, compañeros, tenemos que tener claro quién es el enemigo. Mucha gente habla acerca del neoliberalismo y realmente muchos ni siquiera entienden lo que es el neoliberalismo. Para mí, desde mi punto de vista, el término neoliberalismo está equivocado. A final de cuentas, el resumen sería que es la oligarquía financiera, tanto nacional como internacional, nuestro verdadero enemigo. Son 75 u 80 familias en todo el mundo, ¿sí? Son 7 u 8 familias en México nuestros verdaderos enemigos, los que nos quieren oprimir, los que nos quieren destrozar. Quiero comentarles que decía el compañero Saramago, antes de morir, decía que el neoliberalismo, o sea, la oligarquía financiera, pretende aniquilar al 30% de la población mundial. Si somos concretos, en México somos 120 millones de mexicanos, vamos a ser eliminados, según José Saramago, cerca de 36 millones de mexicanos. Todos aquellos que sepamos organizarnos, todos aquellos que pensemos, todos aquellos que decidamos hablar, todos aquellos que decidamos expresar nuestra inconformidad con el sistema que estamos viviendo. Luego entonces yo creo que tenemos que unirnos. Yo culminaría en esta reunión, ¿sí?, que le hagan llegar a los compañeros zapatistas durante la consulta que van a tener en el Congreso Nacional Indígena, que al final de cuentas tenemos que buscar coincidencias y no diferencias. Tenemos décadas, ahí me tocó vivir 30 años de desgaste, décadas de debates, décadas de victorias técnicas entre nosotros que al final de cuentas no nos llevaron a nada. Actualmente quien gobierna México es una partidocracia y la izquierda, la poca izquierda que había en los 80s, ¿sí? Muchos de ellos ya están, lo mismo en Morena, lo mismo que en el PRD, lo mismo que en el PT, ¿sí? Y luego entonces, para mí eso no es otra cosa más que la derrota contundente de la izquierda. Tenemos que ser prácticos, tenemos que entender que tenemos un enemigo, que habemos diferentes expresiones de izquierda y no podemos ser enemigos entre nosotros. El enemigo es uno y nosotros tenemos que combatir. Luego entonces yo los conmino, ¿sí?, a que se transmita la propuesta al Congreso Nacional Indígena para que se busque para 2018, ¿sí?, que haya coincidencias, que no nos empeñemos en buscar diferencias, porque las diferencias nos han llevado a desgastarnos, a perder tiempo, a cederle la estafeta a los partidos electorales, a permitir que hoy en día nos gobierne una partidocracia que no es otra cosa que los administradores de los poderosos del mundo, de la oligarquía financiera nacional e internacional. Por último, y con esto concluyo, somos varios compañeros del equipo de Canal 43 que les daba miedo venir a este evento, porque era un evento convocado por camaradas zapatistas. ¿Por qué? Porque todo el mundo se va con la desinformación que se dice que el movimiento zapatista viene a desarticular a la izquierda. No es cierto. Yo sé que eso no es cierto porque yo estuve activo todo lo que fue en el 94. Quiero comentarles que yo me retiré del movimiento porque yo caí en el hospital 10 meses, estuve 2 meses en coma en el 94, y cuando yo me reintegro a la lucha, pues me llevo la sorpresa, y tengo que decirlo, que muchos camaradas radicales de lucha, muchos camaradas que culminaban al abstencionismo, muchos camaradas que decían que la cuestión electoral era una farsa, ya eran diputados, ya eran regidores, ya eran presidentes municipales del PRD. La izquierda radical se volvió parte de la izquierda patito con el partido México. Entonces, camaradas, yo creo que debemos de dejar de desgastarnos y buscar coincidencias, porque la oligarquía financiera, tanto nacional como internacional, nos quiere aplastar. Creo que es todo lo que puedo decir, compañeros, de mis camaradas de Canal 43, les da miedo, hay paradigmas de izquierda que todavía no logran superar, los paradigmas de izquierda que nos llegaron cuando un priista que nació en pañales de seda en Los Pinos, llamado Cuauhtémoc Cárdenas, llegó y cooptó lo mismo a la izquierda patito que a la izquierda radical que había en México. Esos paradigmas de izquierda muchos no los han superado, un servidor los ha superado y estoy en este momento, no a nombre de Canal 43, a nombre de Vidal Villaseñor, que yo soy quien dirige Canal 43 y estoy para servirles en lo que yo pueda cooperar con ellos. Gracias, camaradas.